Tras hasta la muerte y te la han bebicho. Andamos los diablos con los dracos, con los Henry, con la clopeta y el demonio. Brrr. La olea. Brrr. Ah. Manuel, John Chimi, Ñengo, son la trinidad de Tito. Tito es millonario, que la ropa no repito. Faltame respeto y te damos par de tiritos. Ustedes le meten bien, pero a los míos se ven chiquitos. Si no hay 100 millones, no voy a firmar el contratito. Y si me mama el bicho bien, le voy a lamber hasta el culito. Vendiendo hierba lenta, oxi y también perico. Cuidándome de los Endymen y de la ley rico. Cabrón, no hablo mucho porque los federales siempre están escuchando. Tengo yo el teléfono porque las llamadas siempre están interceptando. Ya Buda se murió, ahora todo el mundo es leal en la mesa que estamos cenando. Y tu hermano que terminaron siendo extraños porque terminaron choteando. Trabajando con el R con tambor y la glopeta. Un par de asesinatos, ahora todo el mundo nos respeta. Mi contable está loco, el cabrón me dice que se robaron todos mis millones. Pero se ríe y me dice, mientras resolvemos te entraron otros 15 millones. Si la baby se va, yo le tiro el escorpión y gira para atrás. Yo tengo a su ciro en el cuello, vivía en hielo, piedras como el crack. Yo bajo pa' PR y me muevo el más blindado en 200 for track. Y a Johnny lo digo, todo el mundo lo dice, cabrón, yo soy el dios del track. Sube la ola del crimen, sube los asesinatos. Cuida a los panas tuyos que nos janguen en guerra porque te los mato. La 21 en la cintura, mandándote con el M4. Nos partimos en el expreso, montate que ya se murió hace rato. Millonario, te caso low-key, te ponemos un GP en la Jeep. Y un par de días hasta en las camisas, con tu foto ya vas escrito RIP. Las fuletas son de Austria, a mí el dinero no me cambia. Me traicionas y te mueres, tú y los que la guerra te la financian. Fumando THC, mi glow al lado de los números, todas tienen la C. Me esperan en el infierno, pero no pierdo la fe. Tú roncabas con cojones y te metiste al PDT. Brr, protección de testigo, antes era mi amigo y ahora enemigo. Andamos endemoniados con 3R de posiciones, yo le digo lo mío. No le temo a ningún hombre, siempre damos el apodo, nunca damos el nombre. Delincuentes que nos investigan con fugitivos que en verdad ni se esconden. Estamos a torque par de muertos en la morgue, en la conferencia arriba. Con la corta en full local. Tanto dinero que hace que tu hermano se te doble. Con lo que me robaste compraste par de mansiones. Real hasta la muerte y te la han bebicho. Yo soy el caserío Torres de Sabana. Tengo dos pistolas, cabrón, pa' tus dos caras. Y los federales querían que yo choteara, pero yo era un delincuente antes de que yo cantara. El 27, 880. Cuchillo en la prisión, pero en la calle son 40. Héctor el Fader me dijo que me arrepiente y que no le tenga miedo al demonio que me atormenta. El que me dice que lo mate, que el amor es desventaja, que les dé tiro en la cara pa' que le cierre la cara. Que no crean los amigos ni en la alta ni en la baja, que confiarle en un cabrón de filo de doble navaja. Las putas me apestan, están contigo cuando estás arriba y se olvidan cuando un cabrón te acuesta. Por ese plomo pa' todas las putas que se prestan, porque si el león se muere las llenas hacen fiesta. Le salí por la marginal y le empecé a mandar, me respondieron pero no pudieron maniobrar. Los estrellas me bajé prendiéndosela pa' el cristal. Le abrí la puerta, le ronquí, se la volví a aplicar. Yo sé lo que es pelear con un tecato hasta por 10 centavos. Quiere comprarme droga que le dé brisa y lo chavo. Hasta que un día me moví con mi primer octavo. Después primer kilo y más nunca volví a ser esclavo. Una enfermedad convencida, la puta calle, la pandemia que quita la vida. Por par de pesos y respeto se vivió en familia. Por eso siempre me mantengo leyendo la Biblia. Brr. Ya yo va que me perdone, en el fondo de mi corazón lo siento. Porque tengo un corazón negro y nunca está contento. Y en la factura de mi vida no va a haber descuento, porque planeé arrepentirme en el último momento. Yo tengo un palo en la mano, cabrón, como Moisés. Siempre le hablo a Dios, pero si me escucha no sé. Llegaron los estatales, los domicilios, sargento. Recogieron los casquillos, eran más de 300. Cuando vengan los federales no vaya a chotear. Recuerda que el Endymen algún día va a explotar. Y no te cagues cuando el DEA empieza a cuestionar. Que entre la prisión, cabrón, también te podemos matar. La muerte no perdona y lo único que no se para de ella, el tiempo, la 40 con el sistema de enfriamiento. La muerte es segura desde el momento del nacimiento. Aquí morimos de gatillo y no vivimos de los... Y el diablo me está hablando cada vez que el R lo estoy disparando. Cada vez que te tomo magazine lo estoy cambiando. Cada vez que veo que los tiros te los estoy dando. Cada vez que me monté un carro y te estamos cazando, lambe bicho. La corta en el sobaco fumando mufili mientras empacamos los aparatos. Los tiros van pa'l casco y no confiamos en el que mata por contrato. Yo sí soy un 27, pero pregúntenle al liderato. Rata la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrr. Mucha delincuencia, muchos dracos, muchos R, muchas glopetas. Mucho dinero. Brrr. 27, 80. La verdad.